amor y más. Y tú no reconoces bien lo que es amor. Yo me puse dispuesto a tus pies y tan solo con depresión has pagado, pero ahora ves. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé, pensé que tú estabas loco. Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Eso es cosa de ayer. Error es cosa de ayer. Oye, mi amigo, que sepas que estoy enamorado, que no he podido dejar de amarla y estoy sufriendo por su cariño. Quiero que sepas que estoy enfermo de no dormir pensando en ella, y quiero que comprenda que todavía la amo y quiero que regrese para hacerme muy feliz. Dígale que la quiero, que estoy